Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Empezábamos Mundofonías con este grupo Cimarrón desde Colombia, con esta música que a mí personalmente me encanta y me llena de energía. Y les hemos escuchado aquí en Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, con motivo de su actuación en el festival Rainforest World Music Festival en la isla de Borneo, perteneciente a Malasia. Y este festival muy interesante, realizado pues en medio de la selva ecuatorial, va a tener lugar de los días 14 al 16 de julio. Actuarán Cimarrón, entre otros grupos como, por ejemplo, Romengo desde Hungría, Radio Kos desde Galicia, Ababuki desde Sudáfrica, Hangai desde Mongolia, Basisoko desde Guinea o Svara Samsara desde Indonesia. Todo esto, como decimos, y mucho más en el festival Rainforest World Music Festival. Y hablaremos de muchos más festivales en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular del planeta que se emite a través de 44 emisoras. Hablaremos de muchos festivales de todo el mundo porque están ahora mismo en plena ebullición. En el mes de julio, el Rainforest, pues es un buen recuerdo el que tenemos de él. Hace 3 años estuvimos por allí, por Borneo. Además de los conciertos, hay un montón de talleres y de actividades. En fin, pues algo flipante. Y lo que vamos a escuchar también es algo muy flipante, que es una cosa que está trabajando una gente en un pueblo de Castilla, en Tabanera de Cerrato. Si recordáis, hace poquito escuchábamos una charla que Mundofonías mantenía con el grupo Vihuela, dentro de la celebración del Festival de la Tierra, ahí en esa localidad de Tabanera del Cerrato, la segunda edición de este festival. Y en esos encuentros de Mundofonías, en lo que se anunció como una radio en directo, pero en realidad, bueno, fue en directo allí y ahora lo emitimos por la radio, pues hubo otra charla con la gente del grupo El Naam, que a su vez son la gente que está organizando el festival, Festival de la Tierra, y que a su vez están también trabajando en ese proyecto de recuperación y de profundización en los saberes populares, que es la Universidad Rural del Cerrato. Así que vamos a escuchar esa interesante conversación dentro de un poquito, después de este breve aroma de la música de El Naam. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo 2 manos y 1 cazo, 1 mesa y 4 patas, 6 lentejas con 2 piedras y 1 pena germinada. El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído, las 2 piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Héctor Castrillejo. Hola, Araceli. Carlos Herrero, del Naam, conocidos de todos los que estamos aquí físicamente. Y bueno, pues ya sabéis que son del Naam y aparte son una parte importante de la organización del festival. Entonces, yo quería preguntaros varias cosas en relación al Naam y en relación al festival. En relación al Naam, ya vais ya 6 años, más o menos, ¿no? Desde 2011, más o menos, ¿no? Y tenéis 2 discos, habéis hecho un montón de conciertos, habéis conseguido como ser un poco un símbolo de esta región. ¿Cómo habéis percibido esta evolución en estos años? ¿Cómo os sentís al respecto? Pues en verdad, por un lado con mucha responsabilidad, porque los artistas yo creo que tenemos algo muy importante, y es que somos un altavoz. Estamos encima de un escenario, tenemos un micrófono, transmitimos ideas, transmitimos reflexiones, transmitimos artes, transmitimos emoción. Y entonces, cuando se genera un público que te empieza a escuchar, que empiezas a sonar un poco en las radios, que a tus conciertos va gente, que la gente compra tu disco y tu disco lo va a llevar a casa y lo va a estar escuchando cuando esté sentado en el sofá o en el coche, pues te entra esa responsabilidad de que es muy importante lo que hacemos, ¿no? Y escuchando a gente tan conocida de la música como Juan o como Luis, pues uno piensa eso, porque estamos nosotros que agarramos un poco de la música tradicional, pero un poquito, porque nuestros tentáculos están en las músicas de diferentes latitudes del planeta, ¿no? Y entonces te das cuenta de que mucha gente escuchando, mucha gente esperando, mucha gente sintiéndose partícipe de muchas ideas, de muchos contenidos en las letras que trabajamos, y que como el mundo cada vez está tan perdido, tan en una encrucijada de ideas, de identidades, ¿no? Sobre todo aquí en Castilla, supongo que en todas partes ocurra de España, pero aquí el tema de la identidad es algo complejo, ¿no? Si no, uno tiene que ir a Villalar, nuestra fiesta de la comunidad, y ver que realmente es un crisol de cosas extrañas, ¿no? La identidad está por fraguar aquí en Castilla. Entonces, bueno, con responsabilidad y con ilusión, claro. Y vosotros habéis aglutinado un poco como, digamos, como decía, como un símbolo de Palencia, que además yo he dicho varias veces que sois como lo más exportado o exportable de Palencia desde Jorge Manrique. La verdad. ¿No? Bueno, no sé, igual es posible este rato. Igual te has pasado. Bueno, pero es cierto que sobre todo cuando preparasteis el crowdfunding del segundo disco, ahí conseguisteis movilizar un montón de emociones en relación con la identidad y ser como un poco la bandera cultural joven de Palencia. Eso es cierto, ¿no? Y yo creo aparte que, bueno, en relación también con este festival y con el lugar en el que estamos, que es la Universidad Rural de Cerrato, como decíamos, todo lo que tú dices, Carlos, de eso que tienes que contar los artistas, porque la gente os presta atención, vosotros tenéis todo eso detrás que estáis contando, porque esta iniciativa de la Universidad Rural está también muy relacionada con el NAN y con vuestras personalidades. La Universidad Rural y este Festival de la Tierra que hace hoy, o sea, que hace esta vez su segunda edición, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Qué sinergias tienen y por qué han surgido unas cosas y no otras? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que han estado contando los amigos de Vihuela, de mantener, de recuperar el alma de las cosas y de que vuelva a emocionar, ¿no? Que las sesiones, eso, a mí me encantó cuando he dicho eso, que pasaba algo que se tocaba muy bien pero no emocionaba, ¿no? Y a nivel musical nosotros también esa ha sido un poco nuestra obsesión, y aunque no es, su trabajo es alucinante, ¿no? Y nosotros por otros caminos hemos llegado un poco a la misma conclusión, y a nivel musical yo creo que por eso inconscientemente hemos metido letras nuestras, porque eso es lo que hace que enganche, ¿no? Entonces a lo mejor al no estar repitiendo patrones ya de letras anteriores ha hecho que eso funcione como ellos cuentan, ¿no? Que el mensaje va adelante y va con fuerza, y esa cosa de eso aplicado a todo lo demás, no solo a la música, es lo que intenta hacer el Festival de la Tierra, ¿no? No solo a lo musical, sino que en otros muchos órdenes de cosas también estamos perdiendo el alma y perdiendo la emoción. Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos del concepto este de la soberanía de la alegría, ¿no? Que es un poco esto de lo que estamos hablando, que nos están, siempre decimos, es una época que nos están robando muchas cosas, muchas, es una época de expolio, pero entre ellas una es el alma. Y entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en un mundo triste. ¿Por qué? No sé muy bien, pero antes, igual que en la música, la gente se sabía organizar su ocio, se encontraba, y era lo importante era eso, era encontrarse, mirarse a los ojos y crear comunidad, crear vínculo, y de alguna manera, igual que hemos metido el metrónomo en la música, lo hemos metido en el ocio y en la forma de vivir, y vamos todo al ritmo, y como ha dicho Juan Antonio, si pones un metrónomo en el corazón, mueres. Así que de eso va el Festival de la Tierra, de encontrarnos, de mirarnos a los ojos y todo funciona solo, porque la gente se encuentra y funciona sin necesidad de estar eso, con una batuta ni con un metrónomo. Claro. Bueno, este festival ya hace la segunda edición en estos días y me imagino que tenéis complicidades también que os ayudan a hacerlo, ¿no? Aparte de este equipo, estáis aquí en Tabanera de Cerrato, uh-huh. en esta localidad, que es un sitio muy pequeño, que sois 50 personas más o menos, ¿no? ¿Cómo conseguís que en un pueblo tan pequeño, con aparentemente tan pocos recursos humanos y de todo tipo, salga adelante una iniciativa así, que el año que viene seguramente que se repetirá además? Seguramente, sí, pues, vamos caminando, preguntamos. Claro. Si apetece y hay energía, se hará. Y bueno, pues yo creo que un poco la clave es eso, es esto que hemos dicho, y la red de gente, porque claro, el proyecto del NAAN, igual que de la Universidad Rural, está tejido en una red de gente de toda España y de otros lugares, más allá también, y esa es la fuerza que tiene, que es como un encuentro de gente que ya de por sí tiene mucha energía y mucho poderío, y entonces cuando se va juntando gente con ganas y con espíritu y con fuerza y con alma, pues eso llega bastante lejos. Entonces, pues aunque sea un sitio pequeñito, viene gente de muy lejos, ¿no? Y eso, yo creo que eso es, ¿no? Sí, bueno, para nosotros, yo creo que una de las claves también por qué la música del NAAN ha llegado es porque nosotros estamos en un lugar especial, ¿no? O sea, los pueblos, yo he sido de ciudad siempre y no he tenido pueblo, porque mis padres, mi padre pues de niño se vino a la capital, ¿no? Como miles y miles de personas desde mediados de siglo, ¿no? Entonces yo he sufrido ese desarraigo sin ser consciente. Entonces, a nosotros nos duele la despoblación, claro que nos duele. Nos duele ver esas ruinas, se nos cae el alma cuando ves una casa en ruinas deteriorándose y sabes que hay gente desahuciada en las ciudades, gente pasando calamidades, gente llenando los bolsillos de banqueros sin escrúpulos simplemente por tener un techo. Y en los miles de pueblos de España se desmoronan las casas y se desvinculan las comunidades. La política no tiene las herramientas, ni tiene la visión, ni la sensibilidad para abordar esto, ¿no? No pueden, es demasiado, porque están en las ciudades. Entonces no lo ven, no pueden verlo, por más que quieran. Y no es un tema, es un tema económico, pero es un tema espiritual, es un tema de que estas comunidades, las mismas personas son como sus propias ruinas. Vivimos en un lugar que desaparece, un lugar que se está extinguiendo, ¿no? La sociedad no sabe nada de eso, ni las televisiones ni las radios. Nos hablan de Madrid, del metro, que hay mucho tráfico, de la M30, pero este territorio no existe, es la España vacía, que ha escrito ahora en el libro este hombre, Sergio del Molino, muy interesante. Entonces vivimos en la España vacía, y este lugar tiene una fuerza especial. O sea, en verdad tienes que ser alguien con fuerza, y realmente nosotros hemos buscado desde el principio, para nosotros en el NAAN no hay impostura, no hay pose, nosotros no hacemos nada, es nuestra vida, es nuestro reto, nos hemos venido a un pueblo, estamos contracorriente, toda nuestra generación de jóvenes en Castilla están en Londres, están en Madrid, se han ido todos, se han ido y no van a volver, porque tampoco políticamente nadie les ayuda a volver. Entonces nosotros estamos aquí y nosotras, y hemos caído aquí en el pueblo de Héctor, en Tabanera. Por estadística no deberíamos estar aquí, o sea, nada hace que, entonces bueno, somos estos peces que están contracorriente, entonces contracorriente que nos encontramos con los verdaderos indígenas, las gentes autóctonas de estas tierras que han sobrevivido y han hecho lo que han podido para estar, entonces nosotros ponemos eso en valor lo primero, nosotros con la humildad de gente joven, con un ideario, con una ilusión, venir a un lugar con la humildad a aprender. aprender del campo, aprender lo que quede, aprender de la música, aprender de la construcción de las casas, aprender de las plantas, ¿no? Y eso es la universidad rural. La universidad rural es, vamos a rescatar los conocimientos que quedan en los ancianos, que cada vez que muere un anciano es esa biblioteca que arde, ¿no? Entonces es un momento importante porque este momento no va a volver a suceder. Y bueno, por eso yo creo que en el NAAN, la universidad rural, se genera todo eso. Evidentemente nosotros no nos hemos puesto a hacer folk para forrarnos con la música, ¿no? Hay mucha gente que se forra con la música haciendo cosas sin alma, sin sentido, y que no tienen un después, desaparecen. Entonces nuestro camino es muy lento, esto es muy lento y es una decantación, ¿no? Es como hacer un aguardiente. Y por otro lado, a nivel creativo, también por dar la otra visión también más optimista y luminosa, también nos ha ocurrido que al estar en un sitio así, pequeño, también tienes ganas muchas cosas, ganas mucha calidad de vida, ganas tiempo, ganas tiempo para pensar, para estar, para ser. Y eso a nivel creativo es muy rico, ¿no? Y venimos de una época desde los 70 en la que siempre se ha relacionado la gran urbe con los movimientos culturales y estéticos y el movimiento artístico. Y realmente nosotros cuando vamos a la gran ciudad sentimos que eso está como muerto, porque hay demasiada información, ¿no? Hay demasiada velocidad, demasiada información, de manera que hay un flujo muy grande de a lo mejor estética que arrastra a todo el mundo. Y al pararte en un sitio, de repente tienes la posibilidad de levantar la cabeza y mirar y saber hacia dónde quieres ir. Y hacerlo de verdad, ¿no? Y de manera que es un lujo estar viviendo en un sitio como Tabanera, porque a nivel personal es muchísima calidad de vida, vivimos con mucho menos, pero muchísimo mejor, y a nivel creativo pues es muy poderoso y es un regalo, ¿no?, para cualquier creador. Todo esto que habláis se nota bastante en el disco Segundo Código de Barros, toda esta tristeza por este abandono, ¿no? Pero bueno, también esa belleza de estas cosas, ¿no? Y esa capacidad de reflexión que te permite estar aquí, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer entonces Aednar a partir de ahora en ese... ¿hacia dónde va comunicativamente y estéticamente? ¿Cuál va a ser el futuro próximo del NAAN? Sí. Bueno, pues a nivel conceptual, las letras están girando mucho en el mundo de la semilla. Porque cada momento creativo, yo creo que cuando un artista acaba, por ejemplo, para los músicos, cuando haces un disco, la obra acabó, ya está, se cierra ese ciclo. Entonces el ciclo del barro, de la ruina, de ese ciclo nos entró muy dentro porque fue una época que estuvimos... Y ahora no, ahora es la semilla, pero por algo también planetario, porque estamos viviendo realmente un proceso también terrible del tema de las patentes de las semillas en todas las comunidades rurales del mundo. Las grandes industrias agroquímicas están, como todo el mundo sabe, o bueno, quien esté un poco más informado, acaparando todas las semillas tradicionales de todos los lugares, de todos los diferentes productos, ¿no? Alimentos. Entonces, como eso es algo que está bastante ahora en el trabajo, ¿no? Como esa semilla tiene que ser fuente de creatividad. O sea, quiero decir, durante millones de años el ser humano, y esto lo dijo Gustavo Duche en el pasado Festival de la Tierra, como la agricultura vino desde Asia, y durante generaciones y generaciones los agricultores, los campesinas, han ido seleccionando las semillas para hacer una mejor. Entonces hay una metáfora, bueno, una analogía que nosotros hacemos con la música también. La música es esa decantación. Quiero decir, ¿por qué hay canciones que han sobrevivido desde el Sefarad, desde la Edad Media, y tienen esos ritmos, esas melodías? Porque hay algo, son un diamante tan perfectamente pulido, tan hermoso, que son inmortales, ¿no? Y entonces esas semillas han sido seleccionadas para un lugar concreto, y una semilla conservada en el norte de Palencia no es la misma de tomate que la que se ha conservado en Toledo. Entonces esa diversidad en la semilla y en la música es un poco ahora nuestra flipada, ¿no? Muy bien, pues bueno, espero que se concrete en algo que tengamos próximamente en los escenarios y en disco. ¿También en un futuro próximo? Sí, por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, pues no sé si me queréis contar algo más acerca del festival o alguna otra cuestión, o si no, pues... Pues nada, que ahora en cuanto acabemos el programa nos vamos a ir al pueblo de al lado, que es Villán. Entonces, en este segundo año hemos querido hacer una extensión del festival, y ya que todo se ha desarrollado aquí en Tabanera de Cerrato, pues vamos a ir a Villán, que es un lugar donde tiene unas bodegas muy bonitas y muy conservadas, donde la gente hace muy buen vino. Vamos a llevar allí un poco de música, nos van a preparar una comida tradicional y vamos a hacer lo que es la esencia del Festival de la Tierra, ir a encontrarnos, a cantar, a comer, a bailar y a disfrutar de la vida. Pues vámonos para allá ahora mismo, venga. Esta letra nació el año pasado que estuvimos en Chiapas, en el Encuentro Internacional de Resistencias con el EZLN y con el Congreso Nacional Indígena. Allí en medio de la selva lacandona, con un cedazo como este, pero con las semillas de allí, con maíz, nació esta canción. El corazón por tambor y la niebla por bandera, la semilla tierna y frágil, al crecer parte la piedra, al crecer parte la piedra. Tiernas manos las plantaron en los esquejes del tiempo, y tiernas manos nacieron abonadas en silencio, abonadas en silencio. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. El suelo, hay 100 semillas que sueñan con ser encinas y robles que partan las carreteras, que partan las carreteras. Suenan, suenan los dedazos, la semilla levantada, suenan, suenan los panderos, la piel, la rama y la llama, la piel, la rama y la llama. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. Campo a la ciudad se oye un murmullo que dice ha nacido un tiempo nuevo, que crecen las cicatrices, que crecen las cicatrices. cicatrices. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero. El sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. Estáis en Mundofonías, hemos escuchado esa interesante conversación que se mantenía a principios del mes de junio allí en Tabanera del Cerrato, en esta localidad castellana, donde tiene lugar la celebración del Festival de la Tierra. Dentro de los actos del Festival de la Tierra tenía lugar también ese encuentro de Mundofonías con diversos artistas y en este caso también componentes del grupo El Naan, que a su vez son impulsores de este Festival de la Tierra y a su vez impulsores de la Universidad Rural de Cerrato. Y después lo que sonaba es una música inédita, un tema grabado en directo por El Naan, no está en ninguno de sus discos, probablemente formará parte del próximo, pero ahí está grabado con todo ese ambiente en directo una canción nueva titulada La Danza de las Semillas. Así que un bonito sabor de boca en anticipo de las nuevas músicas del Naan. Y seguimos hablando de músicas en directo por todo el mundo. Y seguimos con música castellana de todo el centro de la península ibérica, aunque estos llegan de la parte sur central de la susodicha península. Ellos son Vihuela, posiblemente el primer grupo de música tradicional castellana en actuar en el festival WOMAD en Charlton Park, en Gran Bretaña. ¡Ay de la zarza madre! Como la zarandea al aire, ay, madre la zarzuela. El chorrillo y la aldehuela, iguanilla que atrás se queda. Ay, de la zarza madre, como la zarandea al aire, ay, madre la zarzuela. Ay, madre la zarzuela. Oíamos a Vihuela con motivo de su actuación en el Festival WOMAD de Gran Bretaña, que será el día 28 de julio, viernes, en esa programación enorme en el que estarán otros grupos como Visiga 70, Bombino, Don Keeper, Ife, Grupo Canalón de Timbiquí, Inna de Yar, Khmer Rouge Survivors, King Ayisoba, Meta Meta, Orquesta Baobab, Umusangaré, Toko Telo, Besebo o You Family. Entre los muchísimos que por allí estarán, y como habréis apreciado, este programa, esta edición de Mundofonías, es una especie de enorme, tremenda agenda, una tremendísima agenda, esta sección de música en directo, y como estamos en plena ebullición de festivales en todo el mundo, pues os recordamos unos cuantos. Por cierto, Vihuela está actuando también en otro interesante festival que tiene lugar en España, como es el Demanda Folk, entre los días 4 y 6 de agosto, concretamente el sábado día 5, junto con Vibrato, Analcaide, Banda Adriática, Jambrina y Madrid, etcétera, etcétera. Pero ahora nos vamos también a Polonia, donde tiene lugar un muy interesante festival en la ciudad de Gdynia, el Festival Globáltica, en el cual, entre otros artistas y propuestas, tenemos la de la Bollywood Brass Band con una excelente violinista, Jocna Sirkanth. We'll be right back. Ahí estaba esa estupenda música que nos trae la Bollywood Brass Band, con esa inspiración en las músicas de la India y también la estética de la extensa cinematografía de Bollywood y la aportación, por supuesto, de la gran violinista Jyotsna Srikanth. Es una de las propuestas del Festival Globáltica en el norte de Polonia, en la ciudad de Gdynia, que tiene lugar entre los días 19 y 23 de julio. Un festival también recomendado especialmente por Mundofonías y en el cual podréis ver interesantes y desconocidas propuestas como la de Songi Pansori Lab desde Corea del Sur. Tuvimos el placer de ver este proyecto que aúna el canto Pansori con electrónica durante nuestra presencia en el Journey to Korean Music. Y ahí estaba también el director de Globáltica echando el ojo, nuestro amigo Piotr Puchiwo, así que para allá se las ha llevado para su festival Globáltica, donde además estará actuando mucha más gente. Estará el proyecto Refugees for Refugees, los tenores Diviti, la capela Broduf, Pat Thomas and Kwashibu Area Band, Ali Keita, etcétera, etcétera. Otro festival muy interesante es Etno Sur, que tendrá lugar los días 21 al 23 de julio en la localidad de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. Y la programación incluye, entre otros, artistas como Seidú, Josundur, Ogun Afrobeat, Pascuala y La Vaca, o el que escuchamos seguidamente, el grupo brasileño Cabruera. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Quebra, menino! Seu menino chegou, a poeira vai levantar. As raízes da vida são difíceis de perceber. Perto da paz, amor pra não se dar mal. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Criança de vidro que vive pulando, cuidado menino pra não se quebrar. As raízes da vida são difíceis de perceber. Perto da paz, ramo pra não se dar mal. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Chegou, a poeira vai levantar. Seu menino chegou, a poeira vai levantar. Quebra, menino! La música de Cabruera desde Brasil. Ellos estarán actuando el 21 de julio dentro de la programación de Etno Sur, el festival de Alcalá, La Real, Andalucía, España. Grupo basado en los sonidos del nordeste brasileño reprocesados de la manera que acabamos de escuchar. Repasamos más festivales, en este caso uno que se estrena del 14 al 18 de julio en la Praza da Quintana de Santiago de Compostela, el festival Terra da Fraternidade, con artistas como Mercedes Peón y Barça Obilis Band, que tienen un proyecto en común, Girma Bejene y Akale Bube desde Etiopía y Francia, o Paz Thomas y Kwashibu Area Band. Hay algunas localidades especialmente afortunadas con esto de los festivales, por ejemplo, en Tabernas de la Valldigna, en el País Valenciano, pues tienen, a falta de uno, dos buenos festivales de Músicas del Mundo en los próximos días. Músicas del Mundo y cosas aledañas, más o menos. Cada uno tiene su historia, como veis, entre los días 26 y 30 de julio, el Iboga Summer Festival. Ya sabéis que sus gustos oscilan entre el Balkan, el swing, el ska, la música gitana, electro swing, el jazz, en fin, pues un montón de cosas. Por ahí estarán Emir Kusturica, la Amsterdam Klezmer Band, el Dubiosa Collective y Nadayar, esa reunión de clásicos del reggae jamaicanos con los cuales tenemos pendiente de ofreceros una entrevista dentro de muy poquito, la compañía Algazarra desde Portugal, New York Ska Jazz Ensemble o Terracota, entre unos cuantos más. Y Tabernas de la Valldigna es también una de las sedes de un festival policéntrico, podríamos decir, que tiene numerosos lugares donde se hace, en Portugal, incluso en Cabo Verde, en otros países del Mediterráneo han hecho cosas, y en Tabernes desde hace algún tiempo también están asentados. El festival Sete Sois, Sete Luas, nombre en lengua portuguesa, Siete Soles, Siete Lunas. Por allí, por ejemplo, estará el portugués Rabo Kiao, o uno de los cantaores más interesantes de tierras valencianas de ese estilo, el cant d'estil, como es Apa, Josep Aparicio Apa, entre otros también. Saltamos a tierras portuguesas para revisar lo que será la programación de uno de los festivales más importantes de músicas del mundo en ese país, el Festival de Músicas del Mundo de Cines, o FMM, que incluirá, entre otras propuestas, esta que oímos, Nerdistán. شاب مني جوداب تفين عرشح يبرا غير تسار رجال كتراها هماج جاية من الصحراء Nerdistán, el proyecto de Walid Ben Salim desde Marruecos, estará también presente en el Festival de Músicas del Mundo de Cines, que tiene lugar de los días 21 al 29 de julio, con una programación muy extensa, en la que incluye, por ejemplo, al Baserra Yub Trio, a Agua, a Umu Sangare, a Diken Jaffa Koli, a Gayesu Akiol o a Mario Lucio. Estamos en Mundofonías y, como veis, nuestra sección habitual, tremenda agenda, en este caso es tremendísima en la edición de hoy, repasando un montón de festivales por todo el mundo que se congregan especialmente en estas fechas. Pues en el centro de Europa, en la República Checa, está el Festival Colors of Ostrava, una programación muy variada que incluye algunos artistas de lo que podríamos llamar las músicas del mundo, como Dudu Tasa, Loico Trio, Siluris White, el grupo de Baul Soul of Bengal desde Bengala en India, Sam Lee, Leila Makala o Dorantes con Renaud García Fons. Y también en Europa del Este nos vamos con otro festival del cual Mundofonías es medio colaborador, y casi ya con esto cerramos esta extensa recapitulación de parte de lo que es la escena musical que está ocurriendo, por lo menos de lo que hemos podido ofreceros entre lo más selecto. Y este festival tiene lugar en Rumanía, en Transilvania, entre los días 27 y 30 de julio. Si no me equivoco, es la segunda edición del festival y por ahí estará actuando la fanfara Transilvania, el mítico grupo húngaro Musicas, Brigandes de Italia, Beltaine desde Polonia, The Resonant Rogues desde los Estados Unidos o Guajiro Calentano desde México. Pero yo creo que el plato fuerte es lo que se ha dado en llamar el desfile de grandes figuras, sería más o menos la traducción, el Primas Parade. Los Primas son los instrumentistas solistas virtuosos por antonomasia en la música de Hungría, especialmente violinistas, pero también intérpretes de cimbalón o, como vamos a ver en este caso muy particular, un señor que toca la guitarra eléctrica a plena distorsión, pero tocando música en el estilo tradicional de Hungría, que es concretamente Miklos Both. Junto con él, Balogh Kalman en el cimbalón, bien conocido, virtuoso de ese instrumento. Violinistas como István Pál, Tamás Gombay o Lakatos Robert, que es un poco el director de todo el tinglao de este Primas Parade. Es el nombre que se le daría en inglés, que en húngaro sería algo así como Rendagio Primas Talalcoso. Más o menos, nos disculpáis si no lo hemos dicho del todo bien, que seguramente. Pues bien, todo esto tendrá lugar, como digo, en el Mera World Music Festival en Rumanía, en Transilvania, en una zona quizá de cultura más bien cercana a Hungría, en esos territorios. Por eso hay tanta presencia de música y de cultura húngara. Entre los días 27 y 30 de julio en el condado de Cluj, por allí se podrá disfrutar de toda esta música. Y con esta música nos estamos despidiendo ya aquí en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Este programa basado en las músicas más maravillosas de inspiración popular del universo y que podéis escuchar cuantas veces queráis en nuestra página web mundofonías.com. Nos podéis contactar en radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con este desfile de primas de figuras de la música de Hungría, con este curioso toque de guitarra eléctrica de Miklos Both y los demás artistas que estarán actuando en ese Mera World Music Festival en Rumanía. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.